Bueno, ahora sí, la tenemos del otro lado de la línea, a la excombatiente veterana de Malvinas, Alicia Mabel Reynoso. Buenas tardes, Alicia, ¿cómo estás? Hola. Hola, Alicia, ¿me escuchás? Hola, hola. Sí, ahora sí. Ah, perfecto. Sí, ahora sí. ¿Cómo estás, Alicia? Bien, bien, bien, gracias a Dios. ¿Andás de recorrida por colegios dando tu testimonio? Ay, sí, sí, no he parado. Ahora paré un ratito por la lluvia, pero sí, sí, es bastante trabajo. Estoy escuchando mucho, estoy escuchando yo. Sí, sí, sí, lo que pasa es que hay un breve delay, por eso estamos así con esta comunicación por WhatsApp. El clima tampoco nos ayuda a tener buenas comunicaciones, lamentablemente. Sí, es así. Alicia, bueno, contanos tu sensación hoy después de haber ido a los colegios y dar tu testimonio, los chicos cómo lo toman, cómo ves a esta nueva camada con respecto a lo que nos pasó en Malvinas. La verdad que nosotras las mujeres nos sentimos realmente emocionadas, conmovidas con tanto, tanto, tanto trabajo en tantas escuelas desde diferentes partes de la Argentina, ¿no? Entonces vos decís, la siembra empezó a dar resultados. O sea, yo vengo batallando desde el año 2009 con todo esto, demostrando quiénes somos, por qué somos las enfermeras de la Fuerza Aérea. Algunas veces bien, otras veces no tan bien. Hemos sido atacadas, ninguneadas, golpeadas, amenazadas, difamadas, injuriadas. Pero bueno, en el 2021 fui reconocida yo, después unos meses más tarde Estela, y oportunamente serán reconocidas mis otras compañeras que falta, que no son muchas, son 10. Alicia, ya tenés tu DNI con excombatiente, heroína de guerra de las Islas Malvinas. Lo escrito está escrito en un documento. Obviamente tu percepción de todo esto después de tanta lucha debe ser diferente. Y en los papeles, ¿qué significa para vos esto, Alicia? ¿Una jubilación, un reconocimiento solamente? ¿O sentís que, bueno, que ahora el Estado se puso de tu lado realmente? Bueno, en la parte nacional hemos podido llegar a la pensión nacional, no así el retroactivo que en otras personas, hombres, sí lo han logrado en este tiempo, en tiempo y forma. Nosotros no, todavía nos están dando vuelta con eso. Y en la parte provincial no he logrado nada todavía. La verdad que es difícil, por un lado sí, está todo bien, pero a la hora de la verdad es no. O sea, ojalá pronto salga todo como corresponde, ¿no? ¿Vos tenés que tratarlo en la provincia de Santa Fe? ¿Estás viviendo en Santa Fe en este momento? No, en Entre Ríos soy yo. Yo soy entrerriana, estoy viviendo en Paraná, Entre Ríos. Ah, está viviendo. Paraná, Entre Ríos. el abogado ha tenido que batallar bastante durante estos un año y unos meses más que llevo. Solicitando lo que me corresponde, ¿no? Porque sí. Más allá de que esto es un acto de justicia, es un acto triunfal, digamos, de una lucha totalmente desigual, es una deuda de honor que tenían con estas mujeres. Hoy en día, también, si la justicia reconoce con todos los derechos y obligaciones, que más son derechos a esta altura del mes de nuestras vidas, hacia algunos que estuvieron en igual que condición que nosotras, creo que ya es hora de que dejen de estar poniendo palos en la rueda, que obviamente lo siguen poniendo. Ahí en la foto se ven que ustedes son varias las que llevaron adelante no solamente su participación en la guerra de Malvinas, sino esta gesta por el reconocimiento. De todas las que están en todas las fotos que vemos, ¿cuántas obtuvieron el reconocimiento y cuántas todavía les falta? Solamente vos y... Estela Morales. Y ahora, de la Fuerza Aérea estoy hablando, sí. Dos, o sea, Estela Morales y yo, y ahora falta el resto porque hubo una tercera reconocida que el el reconocimiento le llegó 15 días después que había partido de este mundo. Ay, pobre. Increíble, increíble cómo tarda este país en dar el lugar a las personas que verdaderamente tienen y sí, exactamente. ¿Qué sentís vos de todo esto? Mira, con respecto a lo que le ha pasado a mis compañeras, sentí mucha impotencia, mucha bronca, me revela. Inclusive escuchar en estos momentos y a esta altura del partido a algunos o algunas que digan no son truchas, no le corresponde, no y no. Me revela, me indigna y a su vez digo, ups, qué miedo que tienen, que quizás se sepa una verdad que tal vez tienen muy bien contada en la historia que hicieron, ¿no? Sí, increíble que 41 años después todavía estemos batallando con nuestros propios prejuicios. Una locura. Fue más dura el posguerra que la guerra en sí. Increíble la necedad de muchos de los que nos gobiernan. Muy necio. No solamente los que gobiernan, sino también muchos veteranos que no están de acuerdo, que sí. Siguen... mira, tengo que ir precisamente justamente, me saqué, salió... con una abogada para poner un valor y poner, decir, bueno, hasta aquí nada, porque con una desacreditación verbal que ya hay que tomarla con otra forma, ¿no? Sí. Ya no es algo porque sí, sino que ya están faltando las consideraciones, el respeto a una veterana de guerra. Alicia, bueno, no quiero molestarte más, quería solamente charlar un ratito con vos por segunda vez, ya habíamos charlado hace un año atrás, desearte la mejor de las suertes, y bueno, gracias por esta peregrinación que haces con los chicos cada 2 de abril, en poder, bueno, en este caso el 3, en poder ir a contar la historia a cada colegio para que los niños entiendan de boca de uno de los partícipes necesarios lo que pasó, y no a través de un libro de historia que a veces es como que dibuja la historia. Sí, la verdad que yo vengo batallando hace rato con las escuelas, no ayer ni hoy, simplemente hace desde el 8 de marzo que estamos todos los días en escuelas diferentes, y creo que está bien lo que es muy acertado lo que dijiste, la historia la tenemos que contar quienes la vivimos, desde el lugar donde estuvimos, más o menos desde el lugar donde estuvimos. Después vienen los falsos y las falsas historiadoras que cuentan quizás una historia tan diferente que confunde como la historia que han contado Malvina hasta que empecé a hablar yo en el 2009. Alicia, abrazo grande desde acá de las Sierras de Córdoba, te queremos mucho y adelante con esta lucha que todavía sigue. Gracias, muchísimas gracias a todos ustedes, que yo siempre digo que son los que me han blindado y blindado esta comunicación, pero sobre todo blindado para que yo hoy pueda seguir hablando. Si no, otra hubiera sido la historia. Un beso grande. Gracias. Chau.